caliente when you call me mamacita. Alright, boy, you got me saying ooh la la. Ay, Dios mío, oh my God. Call me mamacita. Mamacita, señorita, qué bonita, mamacita.

Ay, ay, Alex. Live. Ok, estamos ready. Vamos para la línea. Prepáramela. Preparándote para el fin de semana. Déjame por aquí, Alex. Estoy en sintonía contigo todos los días. De lunes a viernes, te escucho desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y los sábados me encanta el live. Mañana voy a estar en vivo desde la casa. Mañana pool party, mañana pool party, mañana conmigo live. YouTube, Alex Sensation Music. También en vivo a través de la Mega Nueva York, Miami, Orlando y Tampa a través del Nuevo Sol. Y en Puerto Rico a través de Play. La música app, por supuesto, nuestra aplicación en el mundo entero. Mañana a las 6 p.m. en vivo desde la casita. Pool party con la wife y los babies. ¡Ay, la perrita! No, no, no, no. Ok, ¿estamos ready? Prepárame la línea, vamos, vamos. 1-800-315-9790. Father's Day Weekend. Mañana es un live especial. Mañana vamos a hacer el live para los padres, ¿no? Así que si mañana me doy un humito, don't judge me. No me juzguen. Me lo merezco. Trabajo duro. All right. Vamos a la línea. Vamos, vamos, vamos. 1-800-315-9790. Ready? Buenas tardes. ¿Cómo te llamas tu nombre? Hello. Deja el show. Buenas tardes. Habla con Juan José. Juan José, bienvenido. Juan José, ¿cómo está mi gente de Orlando, hermanito? Cuéntame por allá, todo el mundo. Todo bien, mucho trabajo aquí en La Brea. Gracias a Dios, mano, gracias a Dios. Es una bendición, tener trabajito es una bendición. Ay, Juan José, primero gracias. Los saluditos. ¿A quién quieres saludar? Quiero darle saludos a mi esposa Mari, a mi compadre Chino, a mi amigo Dani y a todo el convete de FedEx que andan activados trabajando en la calle. FedEx Express, FedEx Express, FedEx Express. Juan Carlos, si se te cae un plasma TV, yo no me pongo bravo, tú sabes, del camión. Te dejo la dirección. Imposible. No sabes, ¿no? Se te cae con el camión, mami, tú sabes. Hermanito, primero, ¿eres padre? ¿Eres papá? Sí, sí, tengo dos. Saluda ahí a tu familia, dale, saluda a la familia, dale. Muchas gracias, quiero dar un saludo a mis hijos, a mi esposa, a Mari, mi hijo Juan Carlos, que anda por Miami de vacaciones hace como un mes, y mi nena Isabela, que está en Puerto Rico. Linda, linda, linda. ¿Y para cuál concierto quieres ir, Juan Carlos? Dime. Me gustaría ir al concierto de Karol G. Uy, la bebesota. Ok, mami, no te me vayas. Juan Carlos, la gente de Orlando. All right, una más. Una más, una más, una más, una más, una más. ¿Cómo te llamas tu nombre? Buenas. No, ¿cómo no, estás, no. Steven? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Steven. Steven, bienvenido, Steven. Where are you calling from, Steven? Strong Island, brother, Strong Island. Long Island. ¡Woo! Voy para Long Beach, vaya para la playita de Long Island. I like Long Beach. ¿A quién quieres saludar, papi? Everybody from over here, man. Free for everybody, Long Island, man. We off the map, but we strong. Siempre, papi, siempre. Cariño para mi gente allá en Strong Island. Finally, summertime, man. Summer vibes. Gracias por la sintonía, Steven. Who you want to give a shout out to, man? Nah, to you, brother. Always keeping us rocking, bro. Happy Father's Day. Gracias, to all the dudes, everybody out there. I'm a dog dad. I'm not a real father. Dog daddy. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Tiene un perrito? Un perrito. Un perrito. La mamá mía me pide hijo. Yo le digo que todavía no, un perrito le compré. Mami, todavía no quiero pagar child support. Déjame quieto con mi perrito. What you got? ¿Qué clase de perrito? Shih Tzu with a Jack Russell. Chiquito, chiquito. Papi, eso no es un perro de hombre. Eso no es un perro. No. Just kidding. I got a miniature poodle, man. So, mami, right. Un perro pequeño, grande perro no. Papi, I got a miniature poodle, so ya it's tengo okay. A tu papá. Nada más me dice, ya yo tengo a tu papá de perro. Ay, hombre. Steven, ¿para cuál concierto quieres ir? Whatever you got, man. It's not going to be for me. It's for my... Whatever you got on deck, man. For my girl, Bad Bunny, if you got anything left. Dale, papi, I got you. Stay andala, no te me vayas. Claro que sí, I got you. Yes. Yankee Stadium. Okay. No te vayas, hold up. No, no, no, no. So, yo también tengo una perrita. Miniature puro. El pitbull. Y la gente me mira raro cuando yo la... When I'm walking her in the street, you know, people like... They see me walking a little miniature puro. They look at me weird. But she's my little pit. She's small. Pesa como media libra. Yeah, she's really tiny. Y no es agresiva, no, chacho. Si llegan los ladrones, ya le ayuda a robar. Mira, la caja fuerte está aquí, la caja. By a guard dog and no sirve para nada. ¿Uno qué hace? Can you get your money back? I got a friend, no voy a decir el nombre. Es un artista y se gastó un dineral en un perro de esos. Guard dog de esos. Muchacho. Uno entra a la casa y el perro de una vez gozando. Hey, you want a beer? The dog. Hey, you want a beer? Welcome. Want a beer? Open the fridge for you. Te abre la nevera. Hey, you want to come into the bedroom? Check it out. Check it. All right, hold up. Wait. Entrame a George ahí que está afuera. George. Hold up, let me call him. George. Hold up, George. Breeze is coming out for you, George. Come in. All right. My friend George is here. All right. Llamada número 9, Nueva York. Mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de la Mega, toda mi gente de Miami, el sur de la Florida completa a través del Sol, los Cayos también, mi gente de Orlando y Tampa a través del Nuevo Sol, y Puerto Rico, la Isla del Encanto a través de Play, por supuesto, la aplicación, si no la tienes todavía para el celular, Android o iPhone, es gratis, descárgala, la música app. Cuando regrese voy a buscar el próximo ganador y también preparándote la próxima Mega Mezcla. Mete mano, Jesús, mete mano, DJ Ñeco, Huracán Tiny. Hey. Esta es la Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. ¿Quién tiene sus gustos? Unos prefieren ir del punto A al B. En BMW preferimos el punto X1, porque X2 son vueltas cerradas y caminos de grava. Es alcanzar el límite y rebasarlo. X3 te lleva a cualquier lugar que quieras ir. Por eso, creamos una variedad de vehículos que puedan ayudarte a encontrar el punto X. Como el dinámico X34, con un ágil manejo y un desempeño impresionante para los viajes más atrevidos. El original vehículo X5, el X5, diseñado para conquistar hasta el más difícil de los caminos, o lo máximo en lujo y comodidad, el más grande BMW construido, el X7. Todos ellos con gran desempeño, poder y versatilidad. Siempre lo mejor de X6. No importa el camino que te atraviese, la serie BMW X7. Tu próxima aventura empieza aquí. Ordene su nuevo BMW X3 en su centro más cercano hoy. Saludos, mi gente. En representación de nuestros amigos de Consumer Law Group, los guardianes del pueblo, para invitar a toda nuestra gente que haya sido víctima de algún crimen violento en contra de su persona en Estados Unidos,

este dembow, pero clásicos, clásicos. Dice así, ¿ready? Papá Dios me dijo que en la calle hay mucha maldad, que muchos me van a subir, otros me van a bajar, que los que me rodean se van a virar, hasta matar me van a intentar. Siempre me presino cuando salgo por ahí, porque me di cuenta que es verdad que están pa' mí. Siempre le pido al Señor cuando salgo por ahí que me proteja porque están pa' mí. Ahora soy un difunto, un muerto que canta. Soy un fantasma que cuando cae solo se levanta. Muchos quieren matarme, mandar mi cuerpo pa'l hueco. Nadie me dio comida cuando en mi barriga tenía ese eco. Dando vergüenza en la calle, con los labios secos. Yo cogí mucha luz, ya todo lo que tengo me lo merezco. Yo me lo merezco. Secreto. Yo me lo merezco. DJ Sonic, Palas Music. Están esperando que me quite el chaleco, pa' darme plomo. Me tienen envidia. ¿Quién? Tú eso palomo. Criado en un barrio que salió de un callejón. 2010, 2012, el chamaquito ya es famoso. Pero tienes que andar con cuidado, porque en la calle hay pila envidioso. Yo me metí a terror, o sea, yo me metí a la mala. Muchos no aguantan mi fama y tengo que andar con chaleco antibala. Que no me dieron el premio, mentira, que me den banda. Gracias por la nominación, sí, porque el pueblo fue mi Cassandra. Sin saber que no revisan el contrato. Un contrato por un año como, y ya yo cumplí, sí. Ya sé por qué Estados Unidos no se lleva bien con Luis aquí. Suéltame a mí, habla de mí, que el secreto no se rinde. Me quieren los niños, los viejos. Es que soy demasiado humilde. Pichones, no pierdan tiempo. Este pajarito voló pa' otro nido. Y mucho tanquilla, que yo metí mano en Estados Unidos. Fui el mejor. changala ka tum tum bang bang tum changala ka tum tum bang bang tum changala ka tum tum bang bang tum changala ka tum tum bang bang tum changala ka tum tum bang bang tum changala ka tum tum bang bang tum changala ka tum tum bang bang tum changala ka tum tum Me fui con una loca involucrado. Mañana del trabajo te he botado. Porque yo estoy en alto, un vaso envenenado. Los cuartos que cobro los tengo gastados. No le paro a nadie, yo lo cojo prestado. El hierro a cuarta lo tengo clavado. Esto yo lo hice pa' que está chochado. Desperté vecino que estaba acostado. Y estoy loco, estoy loco. Estoy como que me saca la lota. Todo lo que tengo encima le exploto. Y la que se me cruce le rompo su ay. Hoy me voy con una loca. Changala ka tum tum bang bang tum changala ka tum tum bang bang tum changala ka tum tum bang bang tum changala ka tum tum bang bang tum changala ka tum tum bang bang tum Hola por la nota El vaso está como un arcoíris Que prenda, que prenda, que prenda, que prenda Dale la bocina, la bocina. Alex Sensation. Vamos. Papi Angelina Angelico y parle mala que rico. Papi Angelina Angelico. Desde Rede a Puerto Rico. Si es trucho, es trucho. La pastilla pilla en guana, tenemos todos los cartuchos. Si es trucho, es trucho. Yo no quiero, quiero muchos. Le metes tú tu dialecto así. Se me cae Repul con el Nancy. La nota ella le dio pa' mí. Dile que hoy va a ser tu último wey. Siempre ando rulay. Si es trucho, es trucho, mano. ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Y las mujeres que controlan su marido. Este fin de semana, el fin de semana de papá. El domingo, Día de los Padres. Happy Father's Day para todos esos padres del mundo. Esos padres trabajadores, guerreros, sacando a su familia hacia adelante. Mi respeto siempre. Mañana a las 6 de la tarde, 6 p.m. YouTube, Alex Sensation Music. Voy a hacer el live, Father's Day Live, con toda la familia. Y también vamos a estar en vivo a través de la Mega en Nueva York, el Sol en Miami, Orlando y Tampa y Puerto Rico a través de Play y la aplicación, la música app, descárgala. Bueno, mi gente de Puerto Rico, por ahí viene Joel el Intruder. Mi gente de Orlando y Tampa, viene por ahí los Reyes de la Punta. Mi gente de Nueva York, por ahí viene El Juqueo. Y mi gente de Miami, por ahí viene Jamming Johnny, winner de IG. IG winner se llama Marjorie Sánchez. Congratulations, Marjorie. Tienes dos boletitos, DM me right now con tu información. Bueno, have a great weekend, Father's Day weekend. God bless, gracias por la sintonía. See you tomorrow, si Dios quiere. Mete mano, Huracán, mete mano, DJ Ñeco. Mete mano, Tiny, mete mano, Jesús. Indetenible, indetenible. La mega mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen, los ojos se nos cierren y la piel ya no se estire, cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida, y aunque nada pase,